Bueno, esta es la declaración que saca la Coordinación Informal de Presos en Resistencia, Luis Fernando Bárcenas Castillo. Bajo arbitrariedades y mentiras, intentan incriminarme por el trabajo organizativo que ha ido emergiendo en los últimos meses al interior de la prisión. Ha habido enfrentamientos continuos con la policía y las administraciones. Debemos dejar claro que no se trata de situaciones aisladas, ya que miembros de la Coordinación Informal de Presos en Resistencia, dispersos en diversos penales del DF, hemos sido reprimidos por llevar a cabo acciones de desobediencia y repudio y de desconocimiento hacia las funciones penitenciarias al considerarlas no solo innecesarias, sino perjudiciales. El CIPRE, la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia, es una forma y espacio de organización para todos aquellos que han sido abusados y torturados por la maquinaria penitenciaria, que no es más que el escudo de la estructura estatal para poder perpetuarse y sostenerse por los más mezquinos y viles intereses. La cárcel es un negocio del Estado, pues a la par que amedrenta y sostiene el dominio mediante el chantaje, el miedo y la intimidación, practica la explotación de los presos y la fabricación de delincuencia, ya que mediante ella y utilizando varios filtros como el cohecho y la corrupción, mantiene un panorama social controlado. Ya estamos hartos de ser estigmatizados y limitados por el ostracismo que se practica con nosotros, el constante estado de indefensión del que somos propensos todas las personas por la existencia de las estructuras vanas, viles e innecesarias como la cárcel. Nosotros no aceptamos sus tratamientos porque no reconocemos la legitimidad moral de ladrones y bandidos organizados en sindicatos del crimen, los cuales basan su criterio en la consecución de la sumisión y la obediencia de nosotros hacia ellos. Nosotros decimos basta y por eso nos organizamos para dar por acabada la represión y la tortura, la explotación que se nos es practicada porque no se repitan nunca más situaciones similares ni en la cárcel ni en ningún otro lugar que ocupa la vanguardia fascistoide disfrazada de gobierno democrático. Por la libertad, dignidad y respeto a la vida, porque la solidaridad entre presos no es solo palabra escrita. Los incitamos a romper el quietismo y la pasividad. El día miércoles 24 a las 10 a.m. será la audiencia resolutiva que determinará la sanción o absolución de cargos sobre mi persona, así como reiterar que el compañero Brian Reyes Rodríguez fue amonestado por presentar una denuncia por acoso sexual. Así también la compañera Jacqueline Selene Santana López le fueron decomisados materiales de difusión informativa, argumentando que incitaban a la rebelión. Tampoco nos olvidaremos del compañero Jesse Montaño, quien se encuentra aislado y privado de sus visitas por llevar a cabo una jornada de desobediencia y desconocimiento de la autoridad penitenciaria, apelando a su humanidad y quitándose el uniforme presidiario.